¿Todavía sigues quemando tabaco? Pásate a IQOS, una mejor alternativa a los cigarrillos convencionales. IQOS calienta tabaco en vez de quemarlo. Por eso no genera ceniza ni el molesto olor a humo de cigarrillo. Haz que nada te separe de las personas que quieres y de los planes que más te gustan. Este verano, que nada te pare, que nada te separe. Elige IQOS. Descubre más en IQOS.com. Este producto no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a fumadores adultos. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. María Juliana, Emilio, Mónica y Nicolás. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Jaime, ¿cómo va Hola, todo? Jaime. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Pues hombre, muy entusiasmado de tocar el tema del día porque me gustaría dar mi opinión. Adelante, Nicolás. ¿Realmente es funcional un día como hoy sin carro y sin moto? ¿Por qué sí o por qué no? Ese es el tema del día de hoy. Claro, sería completamente funcional si a las personas les dieran un permiso de no trabajar. Sí. En el caso nuestro, que es algo diferente, pues nos toca trabajar porque es un servicio que uno no puede simplemente apagar un programa de radio. Exacto. Pero no dejo de pensar que es muy injusto, ¿saben? Me parece que las empresas no tienen la culpa, la alcaldía tiene la culpa, y este es un día que a mucha gente le parece lo máximo, pero a mí me parece, en ese sentido solo, de las personas que tienen que sufrir para ir a trabajar, una injusticia completa. Eso es lo que yo pienso. Y yo, por supuesto, vuelvo y repito, no se puede hacer nada para un día sin carro en ejercicios como este, una emisora de radio, un noticiero de televisión, unos teatros de cine. Pero sí es una incompetencia absoluta, una falta de criterio, obligar a la gente a trabajar en unas situaciones donde el Transmilenio seguramente está complicado, pero cumple. Donde los taxis debe ser imposible, donde los servicios particulares de esas compañitas que yo no menciono no son posibles, pero poner a la gente a caminar o a, no, es que, ¿qué necesidad hay? Y aparte de eso también pongo el tema del comercio. ¿Qué pasa con el comercio hoy? No, es que somos biodegradables. Ahí es que me saca la piedra el tema del medio ambiente. Nico, ¿cómo va mi sección? No, va muy bien. Si alguien quisiera aportar algo, están más que bienvenidos. Porque yo realmente desde antier le dije a Orlando que no sabía cómo recibir el problema, pero pues que tocaba hacer programa, que es la parte que es justa y lógica, pero también es muy injusto con los demás. Su opinión, Nicolás. Pues a mí esta jornada me parece un verdadero desastre, no solamente porque además conspira el clima. Hoy Bogotá sido lluvia permanente y aguaceros tremendos en todos lados, lo que conspira además con la consecución de transporte, con la posibilidad de trasladarse a cualquier lado. No solamente eso, la gente que tiene carro en Bogotá se ha convertido en una especie de de gen perseguido. Monstruo. Sí, exacto. Es como un monstruo de la mitología al que hay que matar. Exacto. Entonces aquí, por ejemplo, hay carros que tienen, pues todos los carros tienen pico y placa. Todo el día se pagan unas tasas de impuestos altas en Bogotá. Fuera de eso hay 3 días sin carro y hay ciclovías nocturnas, pero se cobra todo el impuesto. Impuesto que nosotros nunca vemos reflejado en ninguna obra en esta ciudad. Es un desastre. Nunca lo va a ver. Sin carro. ¿Tú qué opinas, María Juliana? Sí, es tenaz. El tema con el transporte público realmente es muy, muy complejo. Nico tiene toda la razón, el tema de la lluvia, porque llovió a cántaros las 3 horas anteriores. Empeoró aún todo, entonces se trastoca todo, se le trastoca un poco la vida a uno, muy complicado. Yo, por ejemplo, tenía una cita ahorita a las 3:30 de la tarde, una cita para hacer una diligencia burocrática importante y no pude llegar por la lluvia. Iba a ir a pie. ¿Y tú no pude. ¿Qué opinas, Mónica? Pues yo creo que para el medio ambiente es bueno. Me siento un poco como en pandemia, ¿no? Es como las calles oscuras, sí, las calles vacías, el cielo oscuro, ¿no? Como que la gente igual en las calles, pues hacia allá caos, pues da alegría porque estamos vivos y aquí todos están escondidos. Esta mañana cuando salí, pues traté como de prever eso y me iba a venir en patines, pero dije, probablemente no llegue viva, entonces mejor pido un transporte público con tiempo y así fue, con tarifas altas, pero... ¿Todo bien? Altísimas. Pero siento que le hace bien al medio ambiente. Bueno, un día, sí, yo sé que, digamos que causa caos y desorden muchas cosas, pero yo creo que hoy pero el medio ambiente está feliz. Pero te voy a hacer una pregunta del corazón, del alma. Uh-huh. ¿Un día que mejore el medio ambiente, mejora el medio ambiente? ¿O es un ejercicio y es un ejemplo estúpido? Me decía eso Mar de Endevia hoy. Que es como si uno dice, uno come todos los días y dice, un día no voy a comer y ya por eso hice dieta. Bueno, pero yo sí creo que... Me decía eso Mar de Endevia. Yo sí creo que si todos los días uno come chatarra y un día no come, se va a sentir por lo menos un día como saludable, un poco más ligero. Pero lo gozamos un día, pero lo goza. Yo no creo, no lo gozas. Sufres y no te va a dar ningún resultado porque toda esa grasa y esa manteca... que te comes todos los días sigue ahí. No, pero haces por un no detox. Dejar de comértela un día. Detox no, de un día. Eso no es ningún detox. Bueno, yo considero que realmente esto no arregla el cambio climático, de la parte ecológica, de los gases, ni nada de esas cosas, porque es un día. Son 365. ¿Falta uno más este año? Sí, creo que falta en diciembre, uno. Sí. Cerca del día uno, de las velitas, ¿no, Nico? No, y teniendo en cuenta que además los vehículos de transporte público, hay muchos que son diésel, y el diésel es muy contaminante, es más contaminante que la gasolina. Más barato, rico. Rico. Bueno, Nicolás, recordemos el tema del día a los oyentes. Sí, recordémoslo. ¿Realmente es funcional un día como hoy sin carro y sin moto? ¿Por qué que sí, no? ¿Por qué perdón, no? Perdón. Bueno, tranquilo, hombre. Es una de las premisas más locas de la historia de la humanidad. La más loca, la más ridícula, la toda lo peor. Sobre todo eso con una ciudad decisión. Que no tiene transporte público. No, exacto. Qué pena, pero carecemos de una buena red de transporte público. Es un desastre. Si hubiera un metro... Un metro, listo. Pues perfecto, ya. No pasa nada. Aquí no hay manera de transportarse. No hay, no existe. Y yo le pido disculpas a las personas del programa que tuvieron que sacrificarse, pero no pude hacer nada. Por supuesto, no aceptaría un programa por teléfono por una exigencia técnica que no me cabría en la cabeza. Tampoco aceptaría un programa grabado, porque para eso tenemos unos días de fin de año que somos extremadamente maravillosos, pero no encontré la forma, y yo hice lo posible, pero no. Desafortunadamente, dándome a mí la decisión de hacerlo, pero siempre y cuando manteniendo la misma calidad. Entonces ahí uno como hace... Orlando pues trató, pero él me dijo, yo trato, pero no garantizo. No garantizo. No, yo iba pero a pedir, yo muy apenado. Yo iba a pedir bicicleta prestada aquí en RCN porque hay como una nueva campaña, sí. Pero toca alquilarla por 15 días. No, pero es que yo pensé venirme en bicicleta, pero te ibas a devolver en bicicleta a las 8 de la noche en una ciudad como Bogotá. Sí, no, pero bueno, yo no había pensado en el regreso, había pensado es en que yo quedo con la bicicleta 14 días. ¿Y si te robas la bicicleta? ¿Qué haces? Es que eso es un problema. No, que se roben también, la bicicleta, qué rollo. O sea, que rabia, pero que vaya y venga, que lo maten a uno. Ya sabemos que, claro, que claro. Lo matan. Ayer, que te bajen de la bici. Me estaban contando en WIN, pues en el programa de televisión. Sí. Uno de los directores salió a las 7 de la noche en un scooter, estas patinetas. Sí, las patinetas eléctricas. Lo atracaron con revólver y le quitaron todo. ¿Pero lo mataron? No, increíble. Gracias a Dios, no. Sí, lo que dice mamá. Y yo que estaba pensando venirme en bici hasta que me contaron esa historia anoche. Por algo, sí, la vida me puso, claro. Me contaron esa historia y yo dije, no, no hay ninguna posibilidad. No, exacto. Así está muy rico. Pues no, no, no tan rico, pero bueno. No tan rico, sí. No tan gastamos un billete hoy en taxi. Sí, más largo. Golpeados, bueno, y robados, sí, no, exacto. Pero han pensado ustedes no solamente en el trabajo de los empleados, de los asalariados, sino han pensado en la lucha de los comerciantes después de no vendieron tantos nada. Años de fracaso. Claro, nada. Nada, no vendieron así? Nada. Después de una pandemia. Exacto, tanto de más que ni abrieron cosas, centros, las tiendas cerradas. Comerciales. Uh-huh. No, eso, es que uno trata, pero es que yo no. Y yo insisto que eso no va a mejorar el medio ambiente. Yo pienso que si uno va a mejorar el medio ambiente, debería. Yo, que no soy nadie, primero prohibir los carros después de antes del año 2000. Todos salen y se votan. No. Yo haría cosas más dramáticas. No. Déjeme. No, yo no quiero. Por eso no estoy en ese cargo. Yo siempre le digo a mi conductor, óigame, Dios me hizo muy grande de no ser un tipo importante en el transporte en Bogotá y en el tráfico y todo eso. Porque lo que usted está haciendo ahorita, le dije, yo le quitaré a usted la licencia de por vida. Y a usted lo quiero. No se imagina cómo sería con los demás. Es que esa triple fila para cruzar es que no, es un país absolutamente incivilizado. Atrasado. Inviable. No, es que no es viable. Pues, bueno, por lo menos el discurso de nuestro presidente en la ONU nos da un poco de esperanza. Emilio, bueno, vamos con música. Listo, vamos a comenzar con Ria Lane, que es una cantante de Barbados. Y esta es una canción que ella lanzó en el 2019. Esto se llama The Gem. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Esto lo llamo Mónica's Scandal. El escándalo que Mónica Martínez generó en nuestra audiencia cuando dijo que Adam Levine era un hombre sencillo que solamente invitó a unas copas a una chica. Ay, como si ya lo ayer viste. Ayer aclaramos que el tipo aceptó haberse pasado de la raya. Uh-huh. Pero es que yo no puedo dejar esto así porque hoy el periódico Daily Mail ya sacó las fotos de las 5 hembras que prueban bocados de esos tatuajes que María Juliana dijo que ella se los dejaba limpios a punta de lengua. Yo me acuerdo. ¿Qué? Pero es que me parecí yo y eso. ¿Qué? Yo no dije eso nunca. ¿Cómo decir eso? ¿Qué ordinaria es? No, yo no soy así ordinaria. Le quitaba los tatuajes que se quedaban 8 días. No. Hasta que se le desapareció. No, señor. Eso es no. Qué bueno. Qué horror, entonces, sí. No, yo no dije eso. Las 4 confirmadas es una modelo de TikTok. Voy a leerlas. Sí, que fue la que armó Summer todo el rollo. Strong. Uh-huh. No, sí. Apareció después Alana Sabel, Alison Rose y Marika. ¿Ah? Marika es como la ¿cómo? Más destacada, ¿qué? Es muy atractiva, con K. O sea, ¿Adam Marika es fluido? No, señora, Adam es el tipo más infiel que hay en la historia. De la ah, ok. Fluido con 5 mujeres de esas. No, le digo que se pudrió todo. No. Y tristemente, la mujer de Adam Levine, Behati Prinsloo, pues está embarazada de su tercer hijo descuadrada, hermano. Pero la veo un poquito descuadrada. Yo no sé si el hombre es que no encontraba en su hogar. ¿Por qué? Es lo que yo he insistido que es una teoría. ¿Cómo es la frase? No, digo, sí. Doctor, es que lo que yo quisiera no está en mi casa, por eso soy infiel. Y Nicolás me dijo que eso es correcto. Muchas gracias. No, no es verdad. Pero, Mónica, la cuenta va en 5. No me digas, 5 ya. Y ya no voy a hacerle más seguimiento a la noticia, porque es que tú hiciste un escándalo en los oyentes en la radio. Ay, tío, ¿por qué es lo que le pasa a esta verde? Yo estaba, leyendo su comunicado. Ah, que fueron a conocer unos peñascos por allá en Gibraltar. No, hombre, es que... No, pues en su comunicado no decía... Nico, mi nota, por favor. No, para usted 5-8 por el seguimiento a la noticia. Eso pero sí, no puede ponerme un 6, hermano. Es que si hay más seguimiento a la noticia... Ah, no, el lunes le busco. Reflexionaré. Mañana no puedo, pero el lunes le hago un pequeño... una zeta. Un searching, como llaman los gringos. Exacto. Pero este man fuera de eso, mal vestido y cochino. Ah, no, María Juliana dijo, no, yo le quito toda la suciedad. Tampoco dije yo eso. Yo lo baño. No, dije, yo lo baño. Venga, lo baño. Eso sí fue, eso sí es real. Eso sí lo dije. Pero eso más que una certeza, no. Es decir, que se tome es literal, es como un... Como modismo. ¿Piropo? Sí. No, bueno, modismo, Nico, no. Vamos, hermanito. Yo no. Ya dije lo que... Se llama Mónica's Scandal. El escándalo de Mónica en los originales. Ok. La verdura en su mayor expresión. No voy a poner la sección. Verdura muy fresca. No me la quiero tirar. Adelante, no, Nico. Patrocinio. Bueno, oiga, Joe Biden. Bueno, el hombre... Déjelo. Estuvo en la conferencia... Está muy churro, pero en la séptima conferencia de reabastecimiento del Fondo Mundial, el hombre estaba dando su discurso y otra vez la gente empieza a decir qué es lo que pasa con Joe Biden. El hombre está dando el discurso y cuando termina el discurso el tipo queda como desorientado, como sin saber qué hacer para bajar del escenario. Le dio un mareo por su alta edad. No, pero es que usted recuerda que hace un tiempo, hace más bien poco, él estaba dando una locución y de pronto dio la espalda al público y empezó a saludar como a las paredes. Una imagen muy extraña. Y algo igual le pasó en esta sesión, pues, de su speech. Porque decía, y se volteó a mirar en algún momento y le pregunta a alguien, bueno, ¿y ahora yo qué tengo que hacer? Y el hombre se detiene. Están muy preocupados porque cada día son más frecuentes las... actitudes extrañas de Joe Biden cuando se dirige al público, ya sea o porque saluda a alguien en el infinito que no existe, o qué porque raro. No sabe finalmente qué hacer cuando termina su discurso y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, eso tiene que estar cuadrado antes, pero les llama mucho la atención esa desorientación en la que anda Biden últimamente en eventos públicos. Mónica, por favor, Picasso. Bueno, Mariah Carey va a publicar un álbum de rock alternativo. Ella hace un tiempo, como en los 90, exactamente en el 95, estaba lanzando su álbum Daydream. Y en esta misma época ella grabó otro álbum, sino que ella no encontraba las grabaciones. Pero entonces en un podcast que hizo para Rolling Stone reveló que encontró las versiones perdidas de todas estas canciones y que próximamente las va a publicar. El álbum se va a llamar Someone's Ugly Daughter. Y pues son canciones que ella no esperaba, digamos, que le sonaran tan bien, porque estamos acostumbrados a escuchar la pop y súper lírica. Esto es un poco más, más ronquita, mucho más oscura, mucho más rockera, muchas más guitarras. Así que bueno, muchos estamos esperando esa faceta de Mariah Carey. Ayer lo publicó a través de su cuenta de Twitter y pendientes de este nuevo álbum de rock alternativo de Mariah Carey. Bueno, Emilio, cuéntanos de tu toque el fin de semana, que queremos que invites a los oyentes. Nuevamente, pues aprovecho para invitar a todos los oyentes. Este sábado voy a estar desde las 4 de la tarde en RPM Records, que es una de las mejores tiendas de vinilo en Bogotá, que en la carrera en la 83, si no estoy mal, con carrera 14. Ahorita en el Twitter les pondré la información exacta. Y bueno, estaré ahí compartiendo mi música favorita, en el que para mí es el mejor formato en términos de calidad de sonido y de riqueza sónica que puede haber para la música, que es el vinilo. Justamente ayer pude terminar de escoger los discos, ya están todos metidos en una caja que muy generosamente me ha aportado Mónica Martínez, justamente. Te recomendaría que estés muy mosca, ¿no? Por el sitio que te invitan gentilmente, pero cuidado, ¿no? Cuida mucho la caja, sobre todo. Ah, no. Los discos sí, toda son la logística tuyos, pero está la cuadrada. Caja es mucho más delicado perderla. Sí, bueno, tesoro, continuamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con un éxito del 76 por una banda alemana de Eurodisco, Silver Convention. Esto fue el número 2 en los Hot 100 de Billboard y yo creo que es la canción más famosa que tuvo este grupo. Get Up and Boogie. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mis recomendaciones de siempre, es un arepaso, no tengo cómo leerlo, es un arepaso supremamente fácil, pero tengo que contar la historia, porque yo leí el libro, yo no sé si se lo pasé a Emilio, no lo recuerdo. Después del super éxito que tuvo la película de Baz Luhrmann, Elvis, pues hombre, apareció Priscilla Presley. Mm-hmm. Y dijo, esa no es la verdad. Yo quiero hacer mi película. No. No, es un libro bellísimo, se llama Elvis and Me. Emily, yo no claro. sé si tú lo leíste. Ay, lo quiero. Está todo marcado por mí. No, porque ese lo tienes tú en tu colección, pero me acuerdo que tú te lo leíste furibundamente. Pero no, hice un programa de esa vaina con Elvis y la historia de Elvis en Caracol Estéreo, nunca lo olvidaré. Esta película, imagínense que va a ser dirigida por una chica ganadora del Oscar, Sofía Coppola, la misma que hizo la pieza de Perdidos en Tokio. Claro. Dije, oye, pero esto no puede ser malo. Ella pues también dirá, hizo María Antonieta. Sí, Virgin Suicide, ¿no? Hizo una en sí. el hotel En el Chateau Marmont de Los Ángeles. ¿Cómo se llamaba esa película? Excelente. Creo que Somewhere. Lento. ¿Se llamaba? De la vida personal de ella. Creo que se llamaba Entonces, Somewhere, tal vez. No recuerdo, pero no te distraigas ahora porque te necesito. Dirigida por Sofía Coppola, pues cuenta lo que ella dice. Que se casó a los 14 años en Alemania, que cuando tenía 17 se fue con sus papás, que la pareja se casó en Las Vegas y que en el 67, cuando tenía 22 años, ya estaba maltratada y que se divorció en 1973. Ahora Priscilla, que era una mujer muy linda, hoy en día tiene pelusa de melocotón, de durazno, ¿cómo es? Uh-huh. Pues la historia llega a la gran pantalla y dicen que el guión lo va a escribir Sofía Coppola y lo va a dirigir Sofía Coppola. Uh-huh. Y pues es un momento íntimo que ofrece una nueva visión de Elvis. Yo en el libro de Sofía, de Priscilla, pues encontré cierta morbosidad, porque en ese libro ella cuenta el consumo de barbitúricos, cuenta por qué se engordó. Él montó lo que llaman una fuente de soda, que pues es un nombre famoso en Venezuela, por ejemplo, de los sitios que venden malteadas, hamburguesas y papas fritas, que puede ser un diner. Y él llegaba por las noches y se tragaba 3 hamburguesas, 2 malteadas y 8 pepas de anfetaminas. Ansioso. Él la despertaba y se la llevaba a las 2 o 3 de la mañana en su drogadicción a ver muertos en una morgue allá cerca de Graceland. Una locura. En Memphis. Entonces, uh-huh. es una historia diferente donde ella se siente muy maltratada. Yo me leí el libro, hice un programa de radio de 10 episodios. Yo no sé si Orlando existía. Ah, no, en Caracol Estéreo no. Y pues me parece que fue una cosa que hice bien, aunque debo admitir que estaba infinitamente engolado. ¿Engolado? Sí, pero es otras épocas. ¿Pero cómo decía, por ejemplo? No, era inseguro, hablaba. Y Priscila tomó sus brazos. No era muy complicado. Ok. Sienten cositas. Sí, como por un narrador de doblaje mexicano. Pues hombre, la filmación de la película comenzará en Toronto. Sí, pero es que el que se burla de uno, sí ya va. Es que es muy buenísima avanzado. Esa faceta engolada, es muy buena. Claro. Dirigida por esta chica, produce el proyecto con Lorenzo Miel de The Apartment, una compañía de Fremantle. Bueno, conclusión, hombre, la película comienza ya y me parece que no es el show musical, sino es el drama, pues, de lo que ella escribió. Yo le recomiendo ese libro, aunque es un poco mentiroso. Yo tengo una pregunta. ¿Es el mismo libro que Priscila lanzó hace poco, narrado por ella, como en formato No, ese libro de Elvis and Me tiene 20 años. Ok. No sé si lo relanzó. Es de los 80. No, es que sí. Lanzó... No sé si lo relanzó. Lanzó el audio en formato ebook, narrado por ella. Ese libro. Es que como un audiolibro, pues. Sí, exacto. Ah, puede ser audiolibro, sí. Lo lanzó hace poco. No lo sé. Es que a raíz del lanzamiento de la película, las ventas de ese libro se volvieron a disparar. De hecho, yo traté de pedirlo hace poco en Amazon y está agotado. Pero Emilio, vas a la casa y te lo robas, no tiene ningún problema. Toma las cosas prestadas y las devuelves. Hay que respetar. Está página por página subrayada. Bueno, conclusión. Pues este proyecto es verdad. Y bueno, pues Priscila, que no tuvo la fortuna de Lisa Marie Presley de recibir todos los ingresos de Graceland, porque solo dejaron un hijo, una niña, que estuvo casada con Michael Jackson, pues esta niña recibe, creo que $70 millones al año, como una absoluta zángana. Claro, sin hacer nada. Y la mamá sí no le tocó nada. Y la mamá pues le tocó muy duro con Elvis. Era absolutamente divina. Yo la última vez que la vi fue en el lanzamiento de la película Naked Gun 33 un tercio, con el ídolo de Leslie Nielsen y ella. Y una mujer muy protuberante, que no me acuerdo cómo se llamaba, Emilio. Ay, la que se casó con este señor. Anna Nicole Smith. Exactamente. Pero cada lacta, eso era como para 100 ¿qué? Niños enfermos de hambre en Zaire. Sí. No, pues es que ¿cómo lo puedo escribir mejor? No dije ninguna grosería, pero es que... No opino. Y era un poco necia Ana Nicole, ¿no? Demasiado operada. ¿Cuánto le van a pagar a Priscila por sus memorias en esa película? Pena con ustedes, terrible, pero no encuentro mi celular. Ok. Pero entonces lo vamos a hacer en vivo y pues traten de ser originales. Voy a comenzar con Orlando Rivera. $160 millones. ¿Cómo? Pero hermano, ¿qué van a hacer? Bueno, pero mi respuesta. No, pero déjenlo. Claro. Es mi respuesta. No sabemos el presupuesto hecho por Sofía Coppola, imagínense. Nicolás Samper, $50 millones. Entonces ahí le ayudé, sí, ya abajo. Ah, es que eso era de ahí. No, ya está apuntado, bueno, está apuntado, hermano. Pero está apuntado, tiene que hacer lo está mismo apuntado. Que mandaron al chat. Claro, no puede uno mentir. No pueden mentir, porque pues Jaime después va a cotejar. Por el chat. No, yo lo reviso en el chat. Sí, ahora, sí, ahorita lo reviso. Claro, eso me parece lo legal. Así debe ser. Sí, uy, sí. Pero estamos la ciudadana preocupada. Pero, lo legal, a lo legal. Pues 160. Eso me gusta. Listo, vamos a el que ponga más distinto a lo que puso en el WhatsApp. Exacto, menos dos. Menos 10. Sí, no, hay menos que ser honestos. Menos dos. Aunque eso es trampa. No, pero es que no es trampa porque el culpable soy yo. Entonces tenemos 160 y 50. ¿Tú qué pusiste, Mónica? $25 millones. $25 millones. Y Nico, ¿y quién falta? Yo. María Julia, ¿qué pusiste? $10 millones. Sí, la verdad es que están como soñando. O sea, ¿qué es mucho? Si el guión vale 160, la película vale 400. O sea, de sí, pero entrada, son solo las memorias, la hija, ¿no? O sea, de Coppola. Como los derechos. Derechos. No, no, no, es el libro que lo hacen en un guión. Te vendo las memorias del libro. El libro son las memorias, se llama Elvis and Me. Bueno, en ese sentido, pues realmente no hay cómo castigar a una persona por debajo, porque no hay por debajo. Entonces, Orlando, siento mucho, pero tienes un punto menos. En los originales. Lo siento mucho. Llegas al tercer piso. La correccional. ¿En serio? ¿Qué tal esta cola? Dice, oye, ay, boludo. Pero le estoy avisando. My wife tried to prevent me. Esa terraza está alta. Es exacto. La respuesta correcta es: Priscila no es nadie hoy en día. O sea, ya hizo la película Baz Luhrmann, ya tuvo éxito. Aguantarse otra película no es fácil. $1 millón. ¿Qué? Poquito, pero yo no las vendo. Tampoco. No, pero muy chichipatos. No, mi amor, muy chichipatos. Si es que no. Ve que a la hija le pasan 70 al año. Pero ¿cuánto? O sea, ella tiene problemas económicos. Pues yo pensaría que sí, a raíz de esto que acaba de pasar. No voy a recibir eso. Vale más la cartilla, Coquito. No, es verdad, nada que ver. Un minutico, pero ¿por qué van a despreciar $1 millón? No, claro, es verdad. Fue la importancia de lo que está contando. Es que es la vida de Elvis Presley, el rey del rock and roll, y quién sabe qué infidencias contaría la mujer. Sí, y por un millón. Pero pues es que yo les presto el libro, es que contó todo. Muero con mi orgullo y prefiero morirme de hambre en vez de entregar mi verdad así de esa manera, regalarla de esa manera tan infame. Bueno, Nico, ¿usted cree que este hombre está hablando en serio? No, en serio. Es un regalado, ¿no? Dele 500 mil. Dele 500 mil. Del rock and roll y con 50 mil lo saco del mapa. No. Pero si tenía una demanda de 33 y perdió la mitad. De 33 millones, no, de 33 millones de pesos. Nico, su opinión. Y entró un forastero y le sacó todo. Pegó su mordisco ahí, güey. Y el mordisco lo dejó mal. Bueno, entonces, ¿cómo era el paso, María Juliana? Bueno, Orly tiene menos 30 puntos. Bien. Bien. Número redondo, claro. Bonito. Ah, sí, me gusta. Cifras altas, como debe ser. Mónica tiene menos 24. Yo tengo menos 20 y Nicolás tiene un punto. Nada. Muy bien. Óigame, es que hoy hablé con Karen. Mando un beso a Karen. Le dije, Karen, mira, es que en el arepaso hay mucha ilusión de que el que va de último llegue de primero al final. ¿Será posible hacerlo con nuestra pauta? ¿Y qué te dijo? Hago mi mayor esfuerzo, como todos hacen el mayor esfuerzo. No garantizo. Para que Nicolás no vuelva a robarnos este concurso. Nicolás, su opinión. Ah, es que Nico no está. Nico. Ah, es que Nico no fue. Está como borracho. Ese tipo debe estar tomando. Emilio, ese tipo está borracho. Por favor. Ese tipo está borracho. Sí. Danos un poquito de música. Listo, vamos con un éxito de Sting, una canción que él hizo con la participación especial de un cantante argelino, el señor Chep Mami. Y esta es una canción del álbum Brand New Day del 99, Desert Rose. Y desafortunadamente nos enfrentamos a un sujeto infinitamente bruto de nombre Jaime Sánchez. ¿Qué pasó? Fui a buscar los teléfonos, los vi y no los traje conmigo. Entonces volví a ir a buscar los teléfonos. Entonces, ¿qué? Voy a bajar otra vez. No, yo creo que yo no hago parte ya de este mundo, hermano. Yo creo que tienes que tomar jokes con Mentalis. ¿Pero qué pasó? O sea, usted pero fue buenísimo. Por el teléfono y no lo encontró. Los vi. No, sí lo vi. No se lo vi, pero se lo olvidó. Lo vio y se devolvió. Fui a recogerlos y me devolví porque me despisté porque vi la luz muy duro. Yo no sé, y me devolví sin los teléfonos. Y se devolvió sin los teléfonos. Sí, exacto. Sí. Tema del día, Nicolás. Mire, es que me hizo acordar porque alguien escribió hoy un tuit sobre eso y me pareció muy bueno. Dice, si alguna vez tan pronto entraste a una habitación, olvidaste para qué era, pudo ser un encuentro con un alien que tuvo que borrar tu memoria para escapar. Yo creo que está firmemente en esa teoría. El tema del día. Lo que pasa es que mi esposa se pone muy brava porque ella me ve levantándome yo a mí mismo. Yo digo, ¿qué hace este estúpido en este mundo? Es obvio. ¿Qué hace este cretino quitándole espacio a otro ser humano más inteligente? Me dice, oye, dejarte palo, de verdad. Claro. Y sí, se pone brava y dijo, no, es que yo no merezco menos. Bueno, pero como estamos en radio y me calmo un poco, vamos a leer el tema del día de nuevo, Nicolás. Mire, ¿realmente es funcional un día como hoy sin carro y sin moto? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, Andrés GM, es maravillosamente funcional en pro del medio ambiente, como diría Kikín. ¿No sería raro que pronto tuviéramos venados en los cerros y calles de Bogotá? Lastimosamente tenemos una ciudad muy mal diseñada. Nico, o usted lo califica o yo lo califico. ¿Lo vamos ajustando o qué? Uy, pero si puede sin el 1, sin ese decimal. Yo creo que vamos a ponerle un 0. Hermano, de acuerdo con usted. Vamos a ponerle un 0. Luis Córdoba es de Berlín. Es que el tipo nos tiene unas vainas muy berracas. ¿Qué dice Luisito? Aquí, hombre, en Berlín sí funcionó. Es opcional usar el carro. No es prohibido. Depende de la necesidad. Uno mismo decide. Pero es que eso es otra cosa. Aunque la mayoría de la gente no use el carro y lo mejor, el transporte público es gratis. Nico, nota. Estamos hablando de otras cosas. Claro, ahí vale toda la pena. Nico, primero hable de gratis si quiere. El transporte público es gratis y segundo, hay transporte público. Exacto. O sea, es que ya o con sea, eso, la ventaja pues que nos llevan es de siglos. No, bueno, yo les digo, pero es que si se enreda puede sacar el carro, es que no lo exacto, lo o sea, uh-huh. Pero o sea, usted tiene tantas opciones tan buenas que termina siendo la última de ellas el carro. O sea, imagínese cómo será su de buenas las otras opciones. A mi querido y gran oyente Luis desde Berlín. Ídolo, Luisito. Vamos a ponerle 5-4. Ludi para el medio ambiente. Pero los que trabajamos en carro o en moto, esto es una reverenda pendejada. Ni trabajan ni dejan trabajar. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Hay mucha gente que tiene su carro como opción. Forma trabajar, de, pues, sí, claro, de llevar la comida a la casa, sí, de generar ingresos. Romero Wilson, no sirve para nada, solo sirve para que yo esté en mi casa a esta hora jugando rasquetbol. No, bueno, tranquilo, hombre, 5-4. ¿No es Raskin? Sí, Raskin. No es que rasquet. Sí, no es rasquet. Rasquet, ¿qué es eso? Aunque puede ser uno... Okay. ¿Ustedes juegan a eso? No, yo nunca. No sabía que María Juliana tenía otras. Sí, yo tampoco, María Juliana. Conocía... No, pero se me acaba de ocurrir un juego. Ah, ¿y cómo en hablando en como raquetas? Ok. Ajá. Déjenmelo este tamaño. ¿Qué? Andrea Echeverri. No, voy a explicar para que no está acabando para ver. Eso no aporta ni al ambiente ni a la gente. Un mierdero total, nota, Nico. Uy, de acuerdo, 5-8. Por supuesto que funciona. Quizá no para el medio ambiente, pero demuestra que el teletrabajo es un medio laboral funcional y si se implementa se descongestiona el precario sistema de transporte. Ya se ha demostrado en pandemia. A mí me gustaría que este tuit lo calificaran María Juliana y Mónica. Dale, por favor. 5-4. No, 0-1. ¿Cómo que 5-4? Si a ti te tocan las duras y las maduras. Bueno. Ah, pero es que tú eres chévere con el medio. Exacto. Chévere, chévere. Coherencia. Hoy cumple años el amor platónico de Nico, Joan Jett y David Coverdale, vocalista de White Snake. Bueno, no me diga, hombre. Joan Jett. No funciona para nada eso de ayudar al medio ambiente, es una falacia. Sofisma de distracción de aquellos del discurso de ser sostenibles con el planeta. Hombre, yo quiero ayudar al medio ambiente, pero no paso ninguna prueba, digamos. No, si ni reciclas. He insistido, pero no, sí. Pero no he podido. No. Despegamos. Samira dice, usar un scooter es para ciudad segura como Sydney, Melbourne, Oslo, Estocolmo, Reykjavik, Tokio, Seúl. Usarlo en Bogotá es un deporte extremo. Tal cual. No, total, total. De acuerdo. De acuerdo. Y no solamente por la inseguridad, sino porque por los huecos. Pasó una vez, no, casi se mata por un hueco. Pero en una escuela. Pero un favor, ¿usted qué opina de que unos manes vean o a Mónica o a María Julián en un scooter así todas simpáticas y todas sensuales? No, por eso no, imagínese, o sea, eso. La única posibilidad que tienen es conocer unas bodegas por allá cerca a Soacha. No, por eso es muy peligroso. Y lo que dice María Juliana es cierto. Una tableta mal fijada en el pavimento hace que usted se vaya de bruces con ese aparato. Exacto. Sin hacer ninguna imprudencia. Lo más grave es uno caminando y que pase un man con esa cosa. Lo mata. Ah, claro, también. Como aquí no se sabe cuál es la derecha, cuál es la izquierda. Hay cinco. Es que Peñalosa nos dejó una ciudad un poquito complicada, pero no quiero hablar más de política. Dolorida. Y eso que si quieren demen para hablarles de la ONU, pero no, yo sabe que yo estoy tranquilo, de mí la música. ¿Listo? No, pero chico no, con... pero bien. Por favor, vamos con un estreno. Esto es del nuevo álbum de Ella May, que la hemos oído mucho con Babyface. El disco se llama Heart on My Sleeve y esta canción me encantó. Esto se llama Trying. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas tardes, soy Marcela Segura y estas son las noticias. Avanza el día sin carro y sin moto en Bogotá. Por el incumplimiento de la medida se han impuesto 457 comparendos. En 2020 se impusieron 383, lo que representa un aumento del 19% en comparación con el día sin carro anterior. A la hora se reporta una velocidad promedio de 23,3 kilómetros por hora en la ciudad y en el periodo anterior se registró una de 24 kilómetros por hora. Recuerde que la jornada irá hasta las 9 de la noche y Transmilenio Mediterráneo cerrará la operación a la 1 de la mañana. La influenciadora Aedda Victoria Merlano no aceptó los cargos por enriquecimiento ilícito que le imputó la fiscalía este jueves. La hija del excongresista Aedda Merlano dijo en la audiencia que dará la batalla. Pelearé hasta el final por mi inocencia. Y con el voto obligatorio, las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate el presupuesto general de la Nación el próximo año por 400.6 billones de pesos. Se aprobó la prórroga de los subsidios de energía y gas hasta diciembre de 2023, con recursos por 1,5 billones para los hogares de estratos 1, 2 y 3. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. El último romántico de un mundo. En los originales, el último romántico. Una sección de llorar. Porque si el amor es amor y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque a pesar de que la cursilería está mandada a recoger, siempre hay alguien que le canta al amor. ¿Y de qué manera? El último romántico. Bueno, pues quiero hacer la intro de esta entrevista maravillosa que Emilio conducirá. Pues porque hay que delegar, mijo, hay que delegar. Y tiene que ver con un tipo muy romántico. A él lo conocí desde los 70s y pues fueron canciones, himnos de amor estupendos. Y él logró cómo enamorar a las parejas. Él logró que las parejas llegaran a un amor profundo con una música muy simple, pero tiene que ser la balada pop, pero que comenzó en los años 70, cuando no era muy popular eso. Habían grupos como Manhattan, Kiss and Say Goodbye y cosas de esas, y la gente se volvía loca. Entonces yo quiero saludar con un gran orgullo a este hombre, del que pues seguí toda su carrera porque yo trabajaba en radio, y después de eso ya le cedo la palabra a Emilio. Estamos con un gran cantante y músico que se llama Eric Carmen, del Pop Ballad. Eric, it's a pleasure to have you here in our program, The Originals. My name is Jaime Sanchez, and I want you to congratulate for your career. Thank you very much, Jaime. It's my pleasure to be here. Bueno, él dice que, pues, a mi coba dice que es un placer estar. Yo solo voy a hacer una pregunta antes de poner la primera canción. Before we hear the first song of this interview, I would like to ask you this. Antes de... I'm going to translate in Spanish, okay? Mm-hmm. Antes de hacerle la primera pregunta, antes de poner la primera canción, le hago la primera pregunta y es, ¿cómo logró que tanta gente con su música, con su sus baladas, se enamorara profundamente? Esa es mi única pregunta. Eric, how did you get the goal to make fall in love so many couples in the world with your music? It's my only question. You know, I'm a diehard romantic, and when you think of all the things that people can write songs about, love seems to be the main topic most of the time. I suppose I've written a few songs that weren't about love, but not too many. It's the thing that interests me most, and the thing that you feel the most. It has the most emotion. So that's where I went. You know, when I think about writing songs, and the things that inspire me were mostly songs that were passionate and love songs. Bueno, básicamente él dice que no hay nada como el amor. Él sabe que la gente se mueve por el amor. Yo no sé hoy en día en esta sociedad si eso es tan correcto, pero él habla de la pasión, del amor, y todo lo hizo a través del amor. Y yo me atrevo a hacerle otra pregunta antes de poner la primera canción, y es si él creería que el amor es mucho más importante que el cambio climático. Eric, coming back to the 70s and compare with today, do you think that love is more important than climate change? Be honest with us, please. Hello, Eric? Eric? Yes, I'm right here. Okay, did you hear my question? Yes, do I think love is more important than climate change? I think so. Certainly to me, I'm not sure, everyone has different priorities, but if I had to worry about having no love or climate change right now, I would be more worried about having no love. I will have to say I'm totally agree with you. Thank you. Sí, él dice que pues le pregunté que si el amor era más importante que el cambio climático. Y él se rió porque él dice, por favor, Jaime, o sea, ¿qué quieres? ¿A dónde tú quieres llegar? Por supuesto que el amor, si tuviera que escoger entre dos cosas, sería mucho más bello que tener un cambio climático. Tal vez porque somos de los 70s, él es mayor que yo 12 años. Bueno, vamos a comenzar esta entrevista con uno de sus clásicos y pues quisiera agradecerle el tiempo. Y pues ahí vas tú, Emilio, pero estás tratando a un hombre adulto como el director de este programa. Eric, let's start with one beautiful song that I remember a long time ago, that it was a love hymn. It was so fantastic that I remember many girls were crying when hearing this song, that it's called Hungry Eyes. Please. Well, Eric, now I give a transition to the new generation. Our Los Originales musical director is Emilio. Emilio? He knows very well your career. Uh-huh. And you will have a change. He's 32, I'm 61. But I hope he's going to do okay, okay? Okay. Thank you, my friend. Thank you. Well, Emilio, please go with Eric. Well, Eric, it's a pleasure to have you on our show today. Thank you, Emilio. It's a pleasure to be here. I'm just going to say the first question in Spanish and then I'll translate it to English. Mi primera pregunta tiene que ver con esta canción, con Hungry Eyes, que hizo parte de una película icónica, que es la película Dirty Dancing del 87. La pregunta es esta, y es, ¿cómo se siente haber sido parte de una de las películas más famosas de todos los tiempos? You know, this song, Hungry Eyes, was famously recorded by you for the 1987 film Dirty Dancing, which is one of the most iconic movies of all time. How does it feel to have taken part in such a legendary project? It feels wonderful. I know at the time, back in 1987, I got a call from a gentleman named Jimmy Einer, who produced my first band back in 1972, Raspberries, and my first solo album. And I hadn't actually spoken to him in probably almost 10 years. And he called me one day, kind of out of the blue, and said, I'm working on this film, and RCA and I think there's just one song that you should sing. And I said, okay. Do you have a demo? And he said, yes. And I said, send it to me. And I listened to it, and I thought, that's a pretty good song. I think if I can produce it, I will record it. And he said, okay. So I went into a studio very near my home, and no one had any idea what was going to happen with the movie or anything else. I think I spent 5 days in the studio total, and that was to record the track, mix it, sing it, and mix it for movie theaters and all the way, just done. And I sent it back to Jimmy, and the next thing I knew, the film came out, and they were sending me a triple platinum plaque after a month or two in the mail, and it eventually sold 32 million copies. And I thought, that was a well-spent 5 days. Very well spent indeed. I'm just going to translate for our listeners now. Pues, sure. Él recuerda toda esta experiencia de hacer la canción Hungry Eyes para la película Dirty Dancing como algo maravilloso. Jimmy Ioner, que fue uno de sus primeros productores, lo llamó y le dijo, mire, yo estoy haciendo este proyecto para la banda sonora de una película que se llama Dirty Dancing, y RCA, la disquera, y yo creemos que tú eres la persona como adecuada para cantar esta canción. Y él dijo, pues mándenme un demo. Y la oyó y dijo, miren, me parece buena, pero yo la grabo si la puedo producir. Así que se fue a un estudio cerca a su casa, se pasó ahí 5 días grabando la canción y mezclándola. Y de repente, cuando salió la película, empezaron a entrarle certificaciones de que, por ejemplo, había logrado ser triple disco de platino. Y llegó a vender 32 millones de copias. Entonces él dice, esos 5 días fueron bien invertidos. Antes de hacer mi siguiente pregunta, voy a recordar una canción de los 70. Y es la canción Never Gonna Fall in Love Again. Eric, before I ask you my next question, let's hear a song, great song that you did in the late 70s, which is Never Gonna Fall in Love Again. Okay. Es que he leído que la melodía de esta canción es realmente una adaptación de una melodía de un gran compositor clásico, que es Rachmaninoff. Entonces quisiera que nos cuente un poquito más al respecto. Eric, I read somewhere that the melody of this song is actually an adaptation of a melody by one of the great classical composers, Rachmaninoff. What can you tell us about that? It's true. As it would be, Rachmaninoff, I studied classical music from the time I was about 2 and a half, straight through till I was 15, and then the Beatles happened, and that changed everything. But I listened to my father's sister was a violist with the Cleveland Symphony Orchestra. At that time, they were considered the greatest orchestra in the world, and I used to go to all the concerts and go to the rehearsals with my aunt. And I heard all this wonderful, fabulous classical music coming off that stage, and Rachmaninoff seemed to have these wonderful, wonderful, accessible, beautiful melodies. And when I was writing my first album, he sort of became my favorite composer of beautiful melodies, and there were so many within just a couple of his works that, and I thought at the time, so it's so sad that most people today are not that aware of classical music, and wouldn't it be great if I could actually take a piece of some, in this case it's his second symphony, a melody from his second symphony, and use it for the melody of the chorus in this song, and then when people will find out about it, they might go back and listen to Rachmaninoff and say, hey, I really love this classical piece, and in that way would be a way of letting people kind of like discover great classical music. It's not all just for highbrows, and it's wonderful for everyone. And I used another of his melodies for the verse of All By Myself. He was a never-ending well of great stuff. Sí, vamos entonces ahora a traducir lo que dijo Eric, pero básicamente él cuenta que él estuvo expuesto a la música clásica desde sus 2 años. Y él estuvo expuesto desde una edad muy temprana hasta que oyó a los Beatles a sus 15 años. Él estudió música clásica, su tía era violista con una orquesta sinfónica, así que él iba a los conciertos, a los ensayos, y tuvo la oportunidad de conocer esta música maravillosa. Entonces, cuando hizo su primer disco, se le ocurrió que tal vez podría adaptar una melodía de Rachmaninoff, que era su compositor favorito, su compositor clásico favorito, de melodías lindas y asequibles, con la intención de que tal vez si sus fans oían la canción y luego descubrían la original, por así decirlo, pues eso tal vez aumentaría un poco más la exposición de la gente a la música clásica, porque él se lamenta de que tristemente mucha gente todavía no ha tenido el acceso a esta música maravillosa. Y de hecho él cuenta que él usó otra melodía de Rachmaninoff para el éxito más importante de su carrera, que es el que vamos a oír a continuación. Es la canción All By Myself. Eric, now that you mentioned All By Myself, which is of course the biggest hit of your career, let's hear a little bit of that song, please. Sure. Es que tengo que hacer esta pregunta, y sobre todo la hago teniendo en cuenta que pues hoy en día mucha gente piensa que para escribir una canción romántica es con una guitarra basta, y con un sintetizador pueden emular los violines. Tengo que hacer esta pregunta sencillamente, y es ¿cuántos músicos de cuerda metió él en esta canción que logra ser al mismo tiempo muy emocional? You know, Eric, I was just listening to the song, and I was thinking that today most people, when they say I wrote a love song, they just put out a guitar and think that, and you know, and make it very simple, whereas or they can also just say, okay, I'm going to add some string sounds and a synth sadly, yeah, a synthesizer is enough. It was. How many string players did you involve in this song? We had 20 in the studio, and we doubled them, so it turned out to be 40. Sí, o sea, tenían... But it was a live date with 20 musicians. Sí, tenían a... 20 músicos de cuerda, pero los pusieron a doblar, así que se oyen como si fueran 40, pero eso fue grabado en tiempo real, eso fue grabado en directo, que es como debería hacerse la música, pienso yo. That's how music should be made, Eric, you know, live. I couldn't agree more. You know, there's a human element that sometimes has just disappeared with the introduction of computers, and as much as there are some wonderful things that you can do with computers, there's nothing that replaces being in a studio with other musicians, and everyone's playing to each other, and sometimes, you know, someone makes a little tiny mistake, and my theory of mixing has always been, if I hear a little mistake that didn't terribly affect anything, I'll turn it up, because I think the mistakes are what makes it human, you know, and you won't hear any mistakes on today's records, because boy, everything is they're auto-tuned and edited and all that sort of stuff that computers take that element away, and I think the humanity is a really big part of recording, and I miss it. Sí, él está de acuerdo con nosotros en que la música se tiene que hacer en directo, y él piensa que hay un elemento humano ahí muy importante cuando se juntan los músicos a tocar. Cuando grababan en esa época, él dice, mire, había perfectamente podía ocurrir que uno de los músicos podía cometer un error en la grabación, y en vez de borrarlo, lo que hacíamos era subirle al volumen en la mezcla, porque eso lo hacía más humano, lo hacía más real, lo hacía más... espontáneo, mientras que hoy en día, tristemente, pues los computadores y los sintetizadores son un poco demasiado perfectos, entonces a él le hace falta eso. Y justamente mi siguiente pregunta tiene que ver con eso, pero antes oigamos una canción que se relaciona mucho con lo que es la transición de los 70 a los 80. Eric, before I go into my next question, let's hear a little bit of a song that I think sort of symbolizes the transition from the 70s to the 80s in your career. Let's hear a little bit of Make Me Lose Control, please. Ah. Es que en los 80, que fue cuando se hizo esta canción, fue cuando los instrumentos electrónicos empezaron a reemplazar en gran parte a los músicos humanos. En esta canción todavía hay mucho instrumento real, mucho instrumento en vivo, pero ya se siente algo de esa influencia electrónica. Quisiera que él nos comente un poquito sobre lo que fue esa transición You know, in the 80s, when synthesizers became more dominant, as we had said previously, synthesizers began to replace real human musicians. Mm-hmm. And this song, yeah, and this song still has a lot of a live feel, but there is already a bit of that electronic, perhaps digital influence. What can you tell us about that transition? You know, it was a live date, and, you know, I recorded it with a real drummer and a real bass player and a real guitar player and a real pianist and real singers, and we didn't auto-tune anything. The producer, you know, may have used a couple of little... I don't know what he did. Maybe he added a synthesizer in the background somewhere. It was nothing that I played and nothing that was too disturbing to me, because there isn't very much of it. It's mostly real musicians. And, you know, if I had done it myself, I might have used real strings and not synthesized strings. If those, I'm not even sure what's back there, you know. But it's a little electronic sounding for my taste, to be honest with you. It was not, you know, not my favorite production, but it worked for what it was. Sí, él nos acaba de contar que esta canción, que además fue uno de sus éxitos más grandes, en términos de producción no fue una de sus favoritas, pero que en general se grabó con músicos en vivo, pero él dice de pronto el productor le metió un par de cositas ahí electrónicas, pero si yo hubiera producido la canción, si yo lo hubiera grabado yo mismo, yo le habría metido todo real. Y hablando de músicos reales, pues es que el álbum de la siguiente canción tiene unos músicos tremendos, y antes de hacerle la pregunta, quiero que oigamos esta canción. You know, now that you mentioned live musicians, let's hear a little bit of Change of Heart, because my next question has to do with the great musicians who played on that album. Oh, yes. Es que en el álbum de esta canción, Change of Heart, participaron unos músicos tremendos. David Page, a quien tuvimos aquí, los hermanos Porcaro, que también fueron parte de Toto. Jim Page, que fue el colaborador de Barry White toda la vida. Nigel Olsen, baterista de Elton John. En fin, quiero que nos cuente un poquito sobre lo que fue trabajar con esos músicos. You know, on this album you had some really great musicians like David Page or the Porcaro brothers. David Page was actually on the show a couple of weeks ago. You also had Nigel Olsen, who was Elton John's drummer, Bruce Johnston, Gene Page, who did all the wonderful Barry White records. James Newton Howard, who went on to become a very important film composer, and singers like Samantha Sang and Brenda Russell. What can you tell us about working with these people? It's really fun. That's all I can. You know, Jeff Porcaro, you know, I've worked with a lot of really great musicians over the course of my career, but Jeff Porcaro was in another category altogether. He was almost not even human, the things he could do. And some of the records of mine that he played on, he just played to like my piano track, or like a piano and my voice, and no click track. And he would just listen to the piano, and in three or four takes, he nailed it. And it was astonishing. He was he's unbelievable. And I think his brother Mike played bass on Change of Heart, and David Page, as you say, played keyboards. Jay Winding, also great keyboard player. Danny Korchmar plays with Don Henley and a million other people on guitar. Nigel Olsen, obviously a terrific drummer for Elton John for all of these years. Lots of great people, and you know, I picked Gene Page because of all the stuff he did on these great Motown records, and I was going for the real thing. Sí, él quería trabajar con músicos realmente tremendos. Jeff Porcaro, por ejemplo, baterista, tocó con él en varias ocasiones, y él dice, miren, yo he trabajado con varios músicos, pero es que Jeff Porcaro era de otra categoría. Lo que él podía hacer en mi música era sobrehumano. Nigel Olsen, el baterista de Elton John durante muchos años, y por ejemplo, Gene Page, Dice, yo leía a Jim Page por todas las grandes producciones de show que hizo ese hombre. Yo iba realmente con el objetivo de trabajar con gente maravillosa. Y bueno, entonces antes de cerrar la entrevista, vamos a oír otra canción muy importante de su carrera. Before we wrap up, I want us to hear a little bit of a very important song in your career. Let's hear a little bit of Boats Against the Current, please. Oh, thank you. Eric, this is the old guy again, Jaime, the director. Jaime. Hello. How again. Are you? I'm good. Fine. I just want to thank my production team, and I want to thank Emilio for his wonderful interview, and I want to thank you for your patience and your knowledge and the great career and music you made. And congratulations, because you are alive for many people in our country, and I hope to see you somewhere around. Thank you very much, my friend. Thank you very much. It's my pleasure. Take care. Take care. You too. Gracias. Bye-bye. Bueno. No, le dije lo que les dije. Le agradezco a Emilio, al equipo de producción, a él, a su carrera, y que lo quiero ver pronto. No sé dónde, pero le dije que yo era un cucho. Suave. Bueno, así bueno, terminamos bueno. La entrevista. Pero muy amable, ¿no? Carmen. Muy querido. Es que la me gente. Muy chévere, me pareció chéverísimo. Muy, muy querido. Querido, es gringo, pero muy, muy simpático. Y 73 años, yo no me imagino cómo estará usted a los 73. No, esta yo, fue así, la entrevista así de, con. Así de jovial, no. No. Eric Carmen, terminemos con esta canción la entrevista. Por favor, arriba. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, ayer no comentamos mucho o nada. Lo que Putin anunció y es que mete a 300.000 reservistas en el ejército. España, Europa está compungida, Estados Unidos también, porque un reservista es un muchacho que no es apto al servicio militar y le dan la tarjeta militar. Es un muchacho que no ha cogido nunca un arma, que está en la vida civil, y bueno, ya concretó que 300.000 van a morir en los lagos de Ucrania. Aparte de eso, Putin hizo un movimiento muy complicado hace como un mes que no conté, y es que mandó a uno de sus duros a una prisión, la prisión Wagner, y allí le dijo a todos los presos, bueno, yo les voy a dar una oportunidad tremenda, y es que les vamos a conmutar las penas, dejarlos libres si ustedes se alistan al ejército 6 meses. Si cumplen 6 meses en Ucrania, después de que lleguen, son libres, están libres de la cárcel. Solo una cosa. Si alguno le da por correrse para esconderse o escapar en esos 6 meses, los fusilamos porque es traición a la patria. Y les dijo, les doy 2 horas. Y se apuntó a esperar. No, no. Pero es que ¿qué pasa? Muy... muy aburrido ese plan, ¿no? Pero usted no sabe la cantidad de gente que dijo que bueno, ¿no? No, pues claro. Se aguantan 6 meses, pero es que el tema de Ucrania es que están matando a muchos rusos. Le digo Ucrania que se está defendiendo. Pero como con, león. Con todo. Sí. Entonces, es esto para los tiene rusos, a la esto. Gente supremamente complicada. Y Putin, pues ya amenazó otra vez con las armas nucleares. A lo que Biden contestó. Primero, Putin quiere desaparecer del mapa Ucrania. Y segundo, como todo el mundo sabe, y no sería bueno para ninguno de nosotros, una guerra nuclear no la gana nadie. Uh-huh. Y sabemos eso. A Ucrania, si utiliza esas armas nucleares, quiere desaparecer del mapa. A Ucrania y el resto de Europa. Mi amor, y el resto del mundo. Y el resto del mundo. Uh-huh. No se te olvide la frase de Biden, de Joe, que no le ha ido mal, me parece que ha ganado popularidad y no está mal. Pero está un poquito desconcertado. Está un poquito. Déjelo, pero es un tema de engaralado. Sí. Bueno, pues la realidad de toda esta historia es que es un gran problema, y le preguntaban a mucha gente sobre si este señor Putin, que amenazó con armas nucleares, pues lo cumpliría. Todo el mundo dice que no, porque pues finalmente, que sin que se asuste ni nada, pero eso sería el fin de una parte de la humanidad. Pues porque si él dispara armas nucleares, ¿seguro? No, chao. La OTAN no se va a quedar quieta. Claro. Posiblemente Estados Unidos espere un poco, pero con la OTAN ya tienen una resistencia. Pero pues es que las armas nucleares más importantes del mundo, un arsenal como el que tiene Rusia, no lo tiene nadie. Llevan años haciendo esta cosa. Me toca hacerles un arepazo de esta vaina porque es que no puedo hacer nada más. Rusia tiene 5.977 armas nucleares. Eso no incluye pues las plantas nucleares, que es para otros propósitos. Pero si me preguntan, ¿pero cuántas cabezas nucleares en un misil? No lo sé. La respuesta que tengo es nuclear arsenal. El de Rusia es un número, que es todo lo que tiene en el número de armas nucleares en su arsenal, y es 5.977. Sí. Estados Unidos tiene 5.550. Tampoco está atrás, pero parece que lo de los rusos es un poquito más atrevido. Pues por supuesto incluye el submarino que dispara los misiles, pero las armas nucleares se suman en 5.977 y las de Estados Unidos en 5.550. Los que toman la decisión de espichar el botón: Vladimir Putin, presidente; Sergei Shoigu, ministro de defensa; y Valery Gerasimov, el chief of staff, que es como el asesor de Putin. No, tiene unas armas divinas. Él está diciendo que porque Estados Unidos había prometido que no dispara armas, sino que destruye las armas en el aire, pero Putin dijo que son tan veloces sus armas que no va a ser tan fácil que las destruyan cuando lleguen a su objetivo. Muchas gracias. Bueno, los otros países conocidos que tienen armas nucleares son Francia, Gran Bretaña, Israel, Pakistán, India, China y, por debajo de la cuerda, Corea del Norte. Oye, ¿Irán no está ahí metido también? No, Irán está prohibido. O sea, Irán nadie sabe qué tiene. Es que exacto. La pelea es un gran misterio con los gringos. No, pues, nadie sabe. El como Corea del Norte, que una vez hicieron los gringos, no pudieron. Bueno, pero lo que se tiene legalizado en el mundo: Francia, Israel, Gran Bretaña, Pakistán, curiosamente, India y China. ¿Cuántas armas nucleares tiene China? Les boté toda la literatura. Si no la oyeron, ¡cachaza! No. Yo. Ahí entro. Ah, qué bien. ¿Cómo? Qué descanso. María Juliana Correa, 1500. Orlando Rivera, 5000. Nicolás Samper, 3500. Mónica Martínez, 5800. Señoras y señores, tenemos un punto negativo. Producciones Hess presenta bueno, a la nueva generación de Producciones Hess, el señor Jaime Sánchez Hess. Siga, mijo. Cante. Quiero que seas como Billy Pontón. Engolado. Me ponen la risa. ¿Pero por qué engolado? Pues si se hablaba. No, bueno, pero menos, no. Menos un punto para Mónica Martínez. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, es que es de actualidad, les pido mil disculpas. Corrected her. Calculan que Corea del Norte tiene 50 armas nucleares, pero nadie sabe. La India 156, Pakistán 164, Israel 90. El Reino Unido 225, Francia 290 y China 350. Ah, no, pobres. Están empezando, es que acuérdense de Mao Zedong. Yo pensé que estaban al otro lado, por eso les aumenté. No, pero en dos años tienen más que los rusos y los gringos juntos. ¿Dos años? Pero ahorita les calculo, sí, mi amor, es que hacer un misil y hacer la cabeza de plutonio o de uranio es largo el camino y es estrecho. Bah, estoy engoladito, pero bueno. Pero muy engolado, le digo. María Juliana. ¿Dime? Solo tiene un punto menos Moni, nuestra querida y amable Moni. Bueno, entonces Orlando tiene menos 30 puntos, Mónica tiene menos 25, yo tengo menos 20 y Nicolás tiene un punto. Bueno, Nicolás, ¿cuánto tiene el último de la fila, Orlando? Menos 30. Bueno, Nicolás, usted despegamos, por favor. Nicolás, ¿usted considera que su triunfo está cerca? No estoy diciendo que lo tiene asegurado, pero no, considera que las pueden volatar. Se está mofando de ustedes. No, es que las nuevas Orlando, condiciones usted del arepazo considera, no sirvieron para nada. Orlando, no, hacen que uno sea más prudente, Nicolás, y más cauto en las apuestas. ¿Que Nicolás ya es el ganador de este mes? Corrijo el calmo, no se puede embolatar. Está embolatado porque hace días que ni pa'lante, nada. Está quieto ahí, estancado. No hace nada. Está embolatado, mijo. Ahí le cuento. Y no digo más, señor director. No digo más, yo tampoco, Emilio, por favor. Consiéntenos con música. Listo, vamos ahora con un tema del nuevo álbum de los Red Hot Chili Peppers, un disco que salió este año. El disco se llama Unlimited Love y esta canción se llama Aquatic Mouth Dance. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. En un trino ampliamente compartido en Twitter, se afirmaba que la Comisión de la Verdad no tenía dentro de sus funciones dar recomendaciones en el informe final. ¿Esto es cierto? Esa noticia es falsa. Según el decreto 588 de 2017, el cual reglamentó y organizó las funciones de la Comisión de la Verdad, en el artículo 13 quedó explícito que las recomendaciones forman parte del informe final. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia. Colombia y el mundo en 60 Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Los congresos de Colombia y Venezuela se reunirán este domingo 25 de septiembre en la zona de frontera para escuchar a la ciudadanía y a las autoridades de esas regiones para encontrar soluciones a la crisis que atraviesan por el cierre de los pasos fronterizos. Opaín, la empresa privada que administra el aeropuerto El Dorado de Bogotá, informó que logró un acuerdo con la iglesia para devolverle la capilla de oración católica. Asimismo, se informó que será construido un nuevo espacio de oración y reflexión para otros cultos. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, advirtió que el pico y placa en la ciudad se podría ampliar a 3 dígitos por día como una solución a la congestión vehicular que vive la capital antioqueña. En noticias internacionales, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua prohibió 2 procesiones católicas y Estados Unidos denunció una mayor persecución contra la iglesia. Y en noticias deportivas, Islandia venció 1-0 a Venezuela en un partido amistoso disputado en Austria. La Vinotinto, dirigida por José Néstor Pekerman, continúa su preparación con miras a las próximas eliminatorias. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Bueno, hablemos de mascotas. ¿Qué tienen de mascotas? Notas divertidas, positivas sobre mascotas. Uy, yo tengo una muy positiva, Nico. Se ha hablado mucho, yo me imagino que ustedes han escuchado el tema de las mascotas de apoyo emocional, ¿no? Oh, pues lo importante que son las mascotas. Sí, claro. Para las personas que sufren algún trastorno de la salud mental. Les ponen chalequito, ¿no? O como un identificador. No siempre. ¿Para viajar? ¿Sí? No, a los de servicio, a los de mascota, ya. A los de apoyo emocional, no. Pero, pues, esto siempre se ha sabido y los psiquiatras han trabajado mucho con este tipo de cosas, pero nunca ha habido como un estudio real, serio, ¿no? Pues ya hay uno. El Centro de Adicción y Salud Mental en Toronto, en Canadá, confirmó pues la eficacia de las terapias asistidas con animales para tratar a pacientes con problemas severos de salud mental, ayudando a esas personas pues a adherirse al tratamiento o a disminuir su aislamiento, porque esas personas generalmente son muy renuentes a aceptar el tratamiento, son claro. De difícil manejo, se aíslan mucho, no se involucran mucho con otras personas ni con sus médicos. Y bueno, empezaron a hacer unos tratamientos en los que interactúan con perritos, con cachorritos en esta oportunidad, y después hacen unas entrevistas y les hacen pues como unos procesos, y ellos dicen sentirse muy bien, sentir alegría, sentir amor y con energía y exaltación. Y después de esas terapias con los perritos, sentir como ganas de hablar, de expresar sus sentimientos, de hablar con su terapeuta. Entonces realmente es algo que ha sido supremamente positivo en este estudio particularmente, y bueno, se ha empezado a expandir en otros estudios por el mundo. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. El día que ya pasó y la noche que llega. Pues hombre, yo quisiera comenzar nuevamente a agradecerle al grupo de producción, porque quiero leer un mensaje que escribió Eric Carmen. Ay, divino. Y lo quiero leer en inglés y lo quiero traducir, porque yo siento que gran responsabilidad de todo esto fue Emilio, que hizo la entrevista muy preparada, pero yo, este pequeño sujeto que ustedes ven acá, pero muy viejo, muy desvencijado, conocía y adoraba la canción Boats Against the Current, Barcos contra la Corriente. Y él dice: Dear Maria, Jaime and Emilio, thank you so much for the lovely interview today. It truly was a pleasure speaking with you. Your questions were thoughtful, and your taste in music is impeccable. Mm. I'm especially pleased that you choose to play Boats Against the Current. I think that one is one of my very best songs. Again, thanks to you, or to all of you. Warmest regards, Eric. Es que yo sabía que le gustaba la canción y yo la conocí en los 70s y me parece linda. Dice así: querida María, que es María Paula, Jaime y Emilio. Gracias, muchas gracias por la amorosa entrevista o linda entrevista hoy. Fue un placer hablar con ustedes. Sus preguntas fueron inteligentes y su gusto en música impecable. Especialmente complacido de que escogieron tocar o poner Boots Against the Current, que creo que es una de mis mejores canciones. De nuevo, gracias a todos. Un abrazo. Yo lo que considero ahí es que ese tipo le abre puertas con otra gente amiga, porque si estuvo con Porcaro y con el otro y con el otro y con el otro, ¿me entiendes? Sí. Por supuesto. Tipo quedó de muy buen amigo. Pues es que yo creo que no, a la gente no le hacen entrevistas de esas. Yo creo que nosotros tenemos un nivel alto dentro de lo que pensarán de nosotros, que somos un circo, pero es un circo con circo cachetudo. Psicólogo, sí, y literatura, un circo, ¿no? Educado. Circo cachetudo, pues eso sí. En un día como hoy nació Joan Jett, cantante y guitarrista. Martín de Francisco nació en un día como ¿no hoy. ¿No vamos a poner nada a Joan Jett? Nada. Ronaldo Nazario, futbolista. Sí, claro. En un día, sí, yo jugadorazo. Sé, estamos. Bueno. En un día como hoy. Es que dicen de Martín de Francisco lo que me mandó Orlando, que yo me calentaría. Presentador, locutor, actor y periodista deportivo, además hermano de Margarita Rosa. No, a mí me dan ese perfil. No, yo voy por la fuente y mato a todo el mundo. No, o sea, el hermano de Steven Spielberg. Exacto. Bueno. No, tranquilo, pues. Pero, Jaime, perdón, debe haber un dato a favor ahí de pronto. Qué pena interrumpir. Es que, ¿por qué no le preguntamos a Nico? Porque como él se sabe la edad, la hora y el día en que nacieron los amigos, entonces de pronto nos puede tirar el datico como para complementar. ¿A qué hora nació Francisco? Martín nació 11 de la mañana, según él contó. Bueno, vamos con Harry Warren, que falleció en 1981. Emilio, por favor. Bueno, Harry Warren fue uno de los más importantes compositores del American Songbook. Harry Warren. Okay. Y esta canción es una de las más lindas de su carrera. Un tema que se llama You'll Never Know. Aquí lo vamos a oír en homenaje a él por el gran Willie Nelson. En un día como hoy murió Irving Berlin en 1989. O sea que murió de 100 años, Emilio. Pues ese fue otro de los grandes compositores de todo este movimiento, el Great American Songbook. Uno de los más importantes junto con Cole Porter, George Gershwin, Ira Gershwin y Jerome Kern. Y vamos a oír esta versión que hizo a ritmo de bossa nova Frank Sinatra de uno de sus temas. Esta canción es del disco que hicieron Sinatra y Jobim en el 67, pero es la única en la que creo que no toca Jobim. Aquí está esta que es Change Partners. Bueno, es que me da lástima cortar esas bellezas, pero toca. Muy linda canción, hombre. Linda. Se la cantaba Fred Astaire, creo. Se la cantaba Fred Astaire a Ginger Rogers en sus películas. Álvaro Mutis murió en el 2013, se muere todos los días. Oiga, ese sí también se muere con frecuencia, ¿no? Tenemos que revisar esto, Orlando, todos los días. Macrolo, hombre. El porcaro colombiano. Sí. Y otro que también lo veo muy seguido es Marcel Marceau, ¿no? Uy, de muñeco, sí, ese. Y que man tan canzón, hola. Bueno, no, finalmente. Muy callado era, pero bueno. Un mamón. Mire, vamos a terminar con Óigame, es que estaba pensando. ¿Qué? Cuento. Tengo que decir, después de la canción de Jorge Drexler que dice los que los músicos no bailamos, es un cretino. Estuve pensando en Michael Jackson, estoy pensando en Madonna, estoy pensando en Beyoncé, y este hombre dice, ¿de dónde dice que los músicos no bailamos? Con aires de intelectual, pues, o haces la vuelta bien o vuelves de intelectual. Muy cansón. Me puse a pensar en toda la gente que baila pues bien. Se quedó en esa frase. No, Mick Jagger. O sea, baila mal, pero músico. Baila. Baila y es músico. Madonna, baila. No, ¿cómo va a bailar mal Mick Jagger? O sea, tiene más ritmo que nosotros cuatro juntos. Cinco. No, uf. Es que lo estoy diciendo. No, yo... Beyoncé. Bueno, Jenny no es cantante. Ella es una acoplada. Bueno. Baila bien. ¿Quién? Y bueno, Jennifer López. No, ella también baila increíble y canta bien, pues, y actúa pero bien. Pero no compone. Lo que pasa es que no es muy elegante, no. Que digamos. Pero... Cero elegante. Sí, no, es, elegante. Es que no es pero, música. Pero que sea, una música virtuosa, no sé, creo que no. No es. Ahora, virtuosa, también tiene razón este tipo, porque de pronto unos grandes... O sea, yo creo que Juan Luis Guerra no baila tan bien, por ejemplo. Juan Luis Guerra solo salta en el escenario. O sea, ídolo, pero no baila bien. Virtuoso. Y es muy virtuoso. Músico. Pues tengo una teoría, Cole es Porter, que Juan Luis Guerra es muy alto. Cole Porter es muy superior a todos. Y ese tipo en su vida bailó. No bailamos tan bien, yo tampoco. Lo que hacía era tomar champaña, Steve Cocaine y escribir música linda. Pero, Jorge, la verdad que los músicos no bailamos es la frase más estúpido. No, estoy con Jorgito. Sí, puede ser que un porcentaje, sí, yo también estoy con él ahí como en 50-50. Porque mire que hicimos la recopilación y atenti que... Sí, que no. Que buenos músicos. ¿Bruno Mars te parece que no baila? Bailarines. Bruno Mars baila. No, claro, no hay excepciones. Pues, pero tampoco es un virtuoso. Bueno, ¿Michael Jackson baila o no? Es que no sé. No, pues Michael, ¿qué? Pues tenía uno que otro paso. No, digo, y era músico. Pues así que uno diga... Ni como músico ni como bailarín fue tan virtuoso tampoco. Corrijan a Nicolás. Pues, que no, es que eso no, Nicolás. Atrevido. Ojalá alejarle las patas. Corrijan. Ojalá alejarle las patas. Que le enseñe a respetar a los músicos corrección. Bailarines. Vale, uno y vea Moisés Angulo. Y a bailar, músico, y eso es un bailarín. Nicolás. Ah, no, eso es un verraco. Y Camilo baila. No, es que también estamos hablando de artistas pop, que obvio tienen que bailar. Un minuto, paremos el tema. Era una cosa. Pero Elvis Presley no escribió nunca canciones importantes. Estoy hablando de músicos. Los músicos escriben canciones. ¿Ok? Frank Sinatra no escribió ninguna canción. No escribió una canción. Escribió dos. Por eso. Escribió dos. Entonces, seamos serios con el tema del día. No, el tema del día no. No. Con el tema que acabas de poner. Me sacó la piedra. No, pero no. O sea, cuando hablemos de músicos, nos sentamos a ver el catálogo de los músicos. Perdón, Maurice White bailaba. Uno veía a Maurice White con Earth, Wind & Fire y el tipo bailaba y él componía. Igual que Antonio Banderas. Sí. Bueno. quería hacer una reflexión de que los músicos no bailamos es un cretino de alto nivel. No, estoy con Jorge. Hermano, hay una cantidad de gente que baila muy bien. Pero músicos. Serrat no baila. Perdón, no baila. Ya terminamos el tema, por favor. Ay, esto está rico ese tema, está rico. No, pero hagamos un tema. Que para ti, ¿cuál es el compositor más que mejor baila? Mejor baila. Es que no es el cantante. Sí, no. Es que un músico no es un compositor. Un músico... No, difiero. No es un músico. Un cantante no es un músico. No, claro, o sea, hay la gente que estudia canto lírico se gradúa de música con énfasis en canto lírico, pero es músico. Pero no es un músico de los que hablan de músicos. Ah, bueno, por eso es que la composición ahí sí tiene... componen. Exacto, si es compositor, ahí sí ya lo aclaramos. Pero es que Jorge Drexler canta más un pollo al horno. Él compone. ¿Cantando? No, pero en su género le va muy bien, canta muy bien sus canciones, o sea, se le escucha bien. No, como el cantando, o sea, un pop, nada que ver, pero sus canciones de compositor, es medio trovador también, ¿no? Más pues que tú eres muy play. Para ser músico hay que componer. Ah, que es que estudió lírica. Yo no veo en serio a Barry White estudiando lírico. Lírica. Sí, cantante lírico. Barry White nunca estudió lírica. No, pero tuvo que haber estudiado no, algo no de hizo, composición. No, de hecho no estudió. Bueno, hay unos empíricos. Michael Jackson todos los días tenía clases de canto. Todos los días de su vida recibió una clase de técnica vocal. Todos los días de su vida hasta que se murió. Y eso es ser músico, porque igual aprendía el arte de la música, que es cantar, que es un instrumento también súper válido. Entonces, si no compone uno, la teoría mía se agranda 100 veces más de que Jorge Drexler es un idiota. Si todos son músicos, imagínense la cantidad de gente que baila, María Juliana. Sí. Dua Lipa, yo no pienso que es músico, pero no. Dua Lipa baila duro. Duro. Si les puedo hacer la lista de 500, ¿no? Sí, esa es larga. Pero con la teoría de Mónica, Jorge Drexler es absolutamente triple idiota. Porque no. Si cabe Dua Lipa. Pues un poco. Claro, si cabe Dua Lipa. Sí, claro, tiene que haber. Y si cabe, ¿cómo se llama? ¿Quién? ¿Mary Cyrus? No, ¿quién? No. Miley Cyrus. Taylor Swift baila muy bien y escribe, pero quitémosle la producción. Entonces, vuelvo e insisto: el señor Jorge Drexler hay que sacarlo de Colombia. Ya tiene nacionalidad, seguro. Los músicos no bailan. Y yo, soy de aquellas personas con aire de intelectual que era mira de reojo por disimular. Ese es un imbécil. No, no también, deje a Jorgito, hombre. Yo creo que él se refiere a aquellos músicos que también tienen otra profesión, porque Drexler es médico. Nico, no dice nada de eso en la letra, no dice nada de su otra profesión, solo dice que es músico. Pues debería incluirlo. A Mónica, yo, si tuviera el poder, la expulsaría de la cabina hoy. Tienes el poder. No. ¿Tienes el poder? Es lo que se llama... ¿Quién tiene más poder que tú? Ganas de joder. Gadejo. No, y sigue, y si quiere la dejamos media hora y sigue con unas... No, es que la más linda de ella es, pero es que uno se especializa en el conservatorio y estudia lírica. Y todos los cantantes famosos en su vida han visto una partitura. Pero bueno, en un día como hoy, nació un gran bailarín. Yo solo perdono en esta historia... No canta, ni compone. No. Yo solo perdono en esta historia... En este momento solo perdono a cuatro que por qué no bailan, que sí son de la talla de Jorge. A ver. Un poquito más brillantes. No quiero que se rían, pero están exonerados de mi teoría de la estupidez de Jorge. Stevie Wonder, José Feliciano, bueno, Ray Charles y Andrea Bocelli. ¿Qué vamos a oír de Andrea, Emilio? Un día como hoy nace en el 58 Andrea Bocelli. No digo nada. Y lo vamos a ver con una versión de un clásico. Ese también le da por nacer harto, ¿no? Roma, no te me hagas la estúpida esta noche. Roma, nunfa la estúpida esta cera. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La vista no alcanza para ver el final del impresionante sistema de cascadas del acueducto Carolino, que lleva el agua desde el monte Taburno hasta las puertas del palacio. Comillas. Orlando, pendiente de tus compañeros con las manitas, con el recto, que también Nicolás inventó un nuevo sistema. ¿Con qué? Y demás. Sí, ¿qué es eso? Un jugador de ajedrez le disparaban flashes por... Ah, el... Sí. Ah, la, ¿qué tal? Ojalá la alerta anal. Alerta anal. La Reya de Casarte. ¿Qué pasa? Pendientes y empiezan a brincar, usted ya sabe. Pero, es electricidad. tin, tin, es unas letras que hacen a manera anal. La rey, ¿qué pasa? Perdón, Nicolás Samper contó eso. Hoy leí otra cosa, pero no me vio jartera. Pero parece que le mandan unas cosas por el ojo. Peor. Pues, es un poco... Pero es que no entendí nada. Pero pues es lo mismo, pero... Sí, es lo con mismo. Con más pestañas, sigamos. Sí. La Regia di Casarta muchas veces ha sido identificada como el Versalles italiano. Pero sus dimensiones son mayores que la joya de Luis XIV. Situado a 30 kilómetros de Nápoles, el Palacio Real de los Borbones, declarado Patrimonio de la UNESCO en el 97, es sencillamente el palacio más grande del mundo. Se pudrió todo. Pero pese a sus impresionantes decoraciones, este soberbio edificio nacido por voluntad de Carlos de Borbón, que murió en 1788, para expresar el poder del nuevo reino de Napoleón, no es tan conocido como Versalles, o el Palacio de Chambord de Viena, o el Palacio Real de Madrid. La caída de Nápoles a manos de los Saboya y la unificación de Italia lo condenaron al olvido en el siglo XIX. Bueno, ya entendieron que estoy hablando de un palacio... Grandísimo, ¿no? Sí, muy grande, pues. Uh-huh. El más grande del mundo. ¿Cuántas habitaciones tiene este palacio? Este es el número. Menos uno para Nicolás Samper. Bienvenidos. Mueve el tablero. Es que se dijo. ¿Te acuerdas? Se habló. Se anunció. Se expresó. Se comentó. No, no estoy, se habló. Negativo. Pero ya tus ahorros escasean. Pero no estoy negativo. Pero escasean. O sea, no le pueden dar la bienvenida a alguien que no. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. 70, dijo Nicolás, 78, María Juliana. O sea, están hablando de unas pocilgas. Sí, o sea, de verdad, ustedes... Pues es que es el palacio más grande del mundo. Príncipes, ¿qué hacemos? No nacimos príncipes. Mónica 560, Orlando 900. Tiene 1.300. Uy, Orly. Sí, claro. No, Orly nada. ¿No? Esa alerta de Orlando iba llegando, ¿no? Adelante, para atrás. Imagínense ustedes un palacio no, hacer con 1.300 cuartos. No, ¿qué tal haciendo no, un oficio como de Orlando? Que haber mínimo 100 señoras o señores haciendo eso. Muchas personas. Muchas. En limpieza. Qué chévere. No a mínimo 100 y que cada una haga 10. No, y que limpien los closets. No lo conoce nadie. De pronto está lleno de musgo, lleno de vainas. Tranquilos. ¿Cómo queda el arepaso? Orlando tiene menos 30 puntos, Mónica menos 25, yo tengo menos 20 y Nicolás está en ceros. Bueno, ya volvemos con nuestra última sesión. Un buen regalo. Bueno, un buen regalo fue el que... Bueno, hay un buen regalo que es el de la amistad. Y encontrar buenos amigos no es sencillo. Y eso le pasó a Adele Hankey. ¿Quién es? Que vive en Park River, en Dakota del Norte. Uh-huh. Si uno empieza a hacer la distancia entre Dakota del Norte y el Palacio de Buckingham, da más o menos 8.000 kilómetros. Lejos. Es un poco eso. Bastante lejos. Además, ¿qué tiene que ver Dakota del Norte con el Palacio de Buckingham? Pues resulta que esta señora que les hablo, Adele Hankey, le envió una carta a la reina Isabel II, cuando fue coronada en el año 53, creo que fue, 52, bueno, 53. Y le envió una carta, pues, como felicitándola y tal. Bueno, ella nunca esperó que la reina le enviara una tarjeta de cumpleaños a Hankey. Y esa costumbre de escribirse a mano entre Adele y la reina Isabel II empezó a funcionar cada año. Se felicitaban de cumpleaños. Se escribían una carta al año de cumpleaños. Nunca la conoció personalmente, pero se escribían cosas, digamos, muy, muy tranquilas. No, nada pues íntimo, ni mucho menos. Pero lo llamativo es que se gestó una amistad entre la reina Isabel II y, por supuesto, esta mujer que vive en Dakota del Norte, Adele Hankey. Se escribieron correspondencias hasta que falleció la reina Isabel II. Va a extrañar mucho a su amiga de las cartas, Adele Hankey. Bueno, qué buen regalo tienen ustedes. Yo tengo uno y es para David Bowie, porque claro, bueno, sabemos que David Bowie ya no está con nosotros, nos dejó en el 2016, pero sin embargo es uno de los artistas más vendidos del mundo, con más de 140 millones bajo su nombre. Pues hoy este icónico músico fue homenajeado en el Paseo de la Fama de la Música de Londres, compartiendo con otros artistas como la gran Amy Winehouse, como Madness y como The Who y muchos otros artistas. Pues para el artista hicieron una piedra tallada en forma de vinilo, en donde dice Icon, y la pusieron en la famosa calle Caden, allá en Londres. Algunos medios londinenses señalan a Bowie como uno de los artistas más asombrosos que ha surgido en la historia, y obviamente lo consideran como uno de los más importantes. Por eso este recuerdo físico del cantante, cuando vayan a esa calle, pues ya lo van a poder encontrar. Se hizo una espectacular inauguración que tuvo una ceremonia en donde estuvo el guitarrista de Bowie, Kevin Armstrong. Él interpretó una versión acústica de una canción que nos gusta mucho de Bowie, que se llama Heroes, y también fue la presentación de la escuela de Haverstock Sixth Form, donde los niños interpretaron Starman, así que súper regalo para Bowie. Bueno, súper buen regalo, cierto. Bueno, nos vamos, María Juliana Correa, que te vaya muy bien. Ah, ¿a dónde gracias. ¿Qué dices? ¿Qué? Ah. ¿Qué pasa? ¿Para dónde? Yo dije, para nos vamos. Y yo, ¿para dónde? Pues para la casa y mire a ver cómo se va, porque todavía no se puede salir ni en carro ni empieza en moto. Empieza Cristo a padecer, bueno. Sí, pero exacto. Es que fue muy bueno él. ¿Qué fue? Moni, chao. Chao, Nick. Nos vemos mañana. Chao. Sí, mañana nos vemos. Muchas gracias a María Paula Aguas, a Cristian Rojas, a Orlando Rivera, que siempre están ahí pendientes de nosotros. Y nos despedimos, pero nos vamos con música, no sin antes recordándoles que ya viene El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez, pero Emilio nos despide con música de los originales. Listo, y los espero también este sábado a las 4 de la tarde en RPM Records en Bogotá, para una tarde de música en vinilo seleccionada por este servidor. Mientras tanto, vamos entonces con Sia y este éxito que se llama así, Chandelier.